tema internacional, que la salud mental de todos sea una prioridad mundial. Bueno, hay distintas actividades que se van a llevar a cabo en el día de mañana. Estamos en la semana de la salud mental y está con nosotros Lucio Angeloni, quien es coordinador del Centro Provincial de Atención CPA de la ciudad de Tandil, y vamos a charlar un poquito con él, bueno, sobre las actividades y sobre este día, o esta semana, mejor dicho, de la salud mental. Lucio, bienvenido, gracias por estar. Gracias por la invitación. Y bueno, como bien decís, esta semana, el 10 de octubre, más que nada, se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental. Y bueno, a nivel local, lo importante y lo interesante es empezar a poner en agenda, ¿no? Y visibilizar lo que sucede en la ciudad, cómo se trabaja en cuestiones que tienen que ver con la promoción y la prevención, ¿no? de la salud mental, que ni más ni menos es parte fundamental de nuestra salud en general, ¿no? Muchas veces se tiende a fraccionar, digo yo, o a separar, ¿no? La salud más, para que entendamos, lo orgánico, ¿no? A lo que tiene que ver con los padecimientos mentales, ¿no? Y que hoy en día... Y es importante, digo, ponerlo, sí, hablarlo totalmente. El tema, porque cualquiera podemos tener o un familiar o uno mismo con diferentes patologías. Todos, de eso no, la verdad que no, ninguno de nosotros y nosotras zafa, para decirlo así, de algún padecimiento mental. Cuando digo padecimiento mental no me refiero a algo psiquiátrico agudo solamente, sino a un miedo, a una ansiedad, algunos vínculos, a los vínculos, ¿no? que hoy en día vivimos, que pueden llegar a ser tormentosos o que nos generan cuestiones que en términos de salud mental, ahí está. Tenemos un pequeño problemita con ahí está, ¿eh? ahí está con este. Dale. Ahí está, perfecto. Ahí está. Así que bueno, para nosotros es muy importante poner en agenda, visibilizar, que la comunidad de Tandil sepa a dónde se puede acudir ante alguna cuestión que tenga que ver con los padecimientos mentales. Como dijiste muy bien vos, ¿no? El poner en palabras es fundamental. Muchas veces no ponemos en palabras cuando tenemos un miedo, cuando tenemos alguna ansiedad, alguna depresión. Y eso va generando cuestiones problemáticas, ¿no? En nuestras vidas. Y además, Lucio, me parece, ¿no? Porque ya lo hemos hablado mucho con diferentes especialistas en la materia también, que venimos de la pandemia. Totalmente. Y que ahí ha dejado, por ahí, sin saberlo nosotros, algún tipo de rastro. Sí, totalmente. La pandemia ha sido, creo yo, un momento bisagra en lo que tiene que ver con la salud mental, y también nos ha puesto a pensar en qué cosas hacemos para poder pensar en un bienestar también de nuestra salud, ¿no? Empezar a pensar qué cosas nos hacen bien en este mundo tan complejo, ¿no? Y la mayoría de las veces tan cruel, tan competitivo, tan ventajero en un montón de situaciones. Por eso que también la salud mental, más allá de pensarlo en padecimientos, esta semana lo que reivindicamos es, bueno, pensemos la salud mental en términos de bienestar, ¿no? En qué es lo que nos hace bien, qué es lo que deseamos que nos puede llegar a generar bienestar en nuestra vida, para no asociarlo a un concepto mucho más negativo, ¿no? Que muchas veces se lo asocia a lo negativo, ¿no? La salud mental, al ser prejuicioso con el otro, ¿no? Esto que vos decías al principio, cuando alguien habla, cuando alguien expresa un miedo, una ansiedad, bueno, creo que ahí es donde tenemos que escuchar, que ser empáticos en esa escucha, en ese aloje, digo, con algún familiar, con nuestras parejas, con personas del laburo, más allá de que uno no, por ahí, no tenga las herramientas, ¿no? Más allá de disciplinares, de, no sé, un trabajador social, una psicóloga, sí poder orientar, decir, ¿no? Bueno, no quedarse callado en ese momento y poder decir, mira, hay un lugar, o más allá de si hay o no un lugar, también decir, bueno, podemos salir a caminar, podemos generar un espacio, bueno, escuchar, alojar eso. Y creo que si no lo hacemos en comunidad, vamos a estar complicados, porque la pandemia abrió un montón de ventanas nuevas que estaban, digamos, no son nuevas, sino que estaban, estaban no reconocidas, no reconocidas totalmente, por uno mismo, digo, sí, empezando por uno mismo, totalmente, claro. En la subjetividad, y han salido y estamos, bueno, trabajando, por lo menos desde nuestro ente provincial, estamos trabajando casi al doble de demanda de antes de la pandemia, con múltiples causas. El doble. Estamos en las 800 atenciones por mes, con 430 personas que son pacientes, ¿no? Propias. Y dentro de ese mes tenés casi 3 o 2 asistencias para esa persona, ¿no? Asistencia, digo, a un espacio grupal, a un espacio más de consultorio, a un espacio de recreativo también. Así que esto ha complejizado un montón el laburo, pero a la vez tuvimos la posibilidad de que se hayan incorporado también profesionales, que eso vale decirlo, me parece que es importante. Se han sumado nuevos profesionales al servicio, nuevos psicólogos, trabajadores sociales, administrativos. Bueno, son cuestiones que en este momento tan complejo político, en donde el Estado, económico, que muchas veces se le demanda cuestiones, lo que tiene que ver con la salud, la verdad, hay que ponerlo en, hay que decirlo, siempre digo, y que sin eso hubiera sido muy difícil afrontar esto. ¿Las actividades que hay en el día de mañana en la ciudad? Las actividades, mañana va a ser el, digamos, el acto ahí central, más desde la sede, que queda en Pellegrini 886. Pero bueno, el martes tuvimos una clase abierta de yoga a la comunidad, porque también la idea es esa, ¿no? Los talleres y los festejos no son solamente para las personas que están con los padecimientos de consumos problemáticos o ansiedades, sino abiertos a la comunidad, que es un poco lo que nos interesa también, ¿no? Y como dije recién, si no nos tratamos en comunidad va a ser difícil, ¿no? Vamos a entrar enseguida en el prejuicio, vamos a entrar enseguida en el estigma, decir, ese está loco, ese es un miedoso, es un ansioso, está mal. Bueno, la típica es decir, tiene locura. Bueno, no, todos tenemos padecimientos mentales y por eso es importante tratarlo en comunidad. El martes fue la clase de yoga. Ayer hicimos una actividad movediza, que eso es algo importante también. Está el CPA, está descentralizado en los barrios de la ciudad, en los barrios donde consideramos que hay que estar, junto con un diagnóstico de la población. Se hizo una actividad en Tunitas, en lo que tiene que ver en la sala de espera del SIC, y con jóvenes del barrio. Y hoy, ahora a las 11, hay una actividad de folclore, gratuita, por supuesto, abierta a la comunidad, ahí en Pellegrini 886, y mañana va a ser el acto más central, en donde bueno, va a haber una muestra estática en el lugar, se va a descubrir un mural que hicieron pacientes del servicio, y va a haber un cierre con murga, con flor de murga, por supuesto, Eduardo, como para levantar y darle ahí un poco de festejo a esta semana en particular, y que nosotros aprovechamos para esto, ponerlo en agenda, visibilizar el tema, digamos. Uh-huh. Y con alegría, por lo que estás diciendo. Por supuesto. Con estos shows musicales y, sí, y demás, digo, demás, para levantar, digo, porque, sí, insisto, como bien decía Lucio, la salud mental no es el que está solamente, entre comillas, loco, ¿sí? Uh-huh. Podemos ser nosotros, sí. Puede ser alguien que en pandemia perdió un ser querido y está depresivo, que es algo muy normal, que lamentablemente nos ha pasado. Entonces abarca muchas cosas, sí, y es bueno, como bien decías, tratarlos, ¿eh? Sí. No es que le toque a una sola persona, por ahí charlando con 6, uh-huh, 7 que le pasó lo mismo, juntos, uh-huh, pueden salir hacia adelante. Sí, totalmente, el acompañar, la empatía, no sé, aquella persona que por ahí perdió un ser querido, pero también perdió un trabajo, o se dio, o sea, cuenta de que con la persona estuvo encerrado un año, o estuvo encerrado, y exactamente, y quedó ahí y sigue encerrado por, sí, ahí, son, sí, cosas que pueden pasar. Sí, totalmente, y no estamos, no nadie está exento de esto, ¿no? Todos tenemos miedos, todos tenemos ansiedades. El tema es cuando esos miedos, esas ansiedades son problemáticas para nuestra vida, ¿no? O sea, esto no nos deja, ese miedo no nos deja salir a la calle, esa ansiedad nos pone en estados de consumo masivo, ¿no? Bien, el CPA, digo, ¿dónde tiene un lugar fijo, digo, durante el sí, año? Sí, el CPA funciona en el Centro de Salud Mental Municipal, en Pellegrini 886, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. El teléfono es 444-3168, los turnos o una primera escucha, una admisión, se pueden sacar por teléfono, no es necesario ir personalmente. Se atiende a personas que tienen o no obra social, eso me parece que es importante decirlo, y los turnos son a 4 días, 3, 4 días, que eso en el Estado y en el sector público es un montón. Así que bueno, cualquier cosa, por supuesto, comunicarse con el espacio, de 8 a 16 vamos a estar. Lucio, muchísimas gracias por la visita. Bueno, el festejo de esta semana, digamos, uh-huh, pero después sigue el trabajo. Por supuesto, año, por supuesto. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Gracias por venir a los estudios, Lucio Angeloni.